dedicado a todos los chicos de la calle, con todo mi amor. Usted se queda ahí parado viendo televisión. De repente un niño pequeño le llama la atención. Un almuerzo con la Mirta, mientras hay niños sin comer. Mas eso parece tan poco para tocar su corazón. Usó un personaje central y dura esta historia. Historia que vos seguí, mora y fascina o ve. Estoy dulce por si encha bondade de un povo. Povo que lucha, que sobre pra sobreviver. Vos si tenés en suas mãos a força e poder. Mas não tenha sabedoria pra entender. Que Argentina é su pátria acima de tudo. E um povo brilha de luz pra sair de escuro. Eu sou um mundo pequeno perante você. Eu sou apenas um pedaço de alguém não comum. Eu sou aqui por essa na cabeça sua. Sem tristeza sou, mas um garoto de rua. Garoto de rua. Yo soy el personaje central de toda esta historia. Historia que usted ni piensa y a veces no ve. Yo vivo tan solo porque existe bondad en mi pueblo. Un pueblo que lucha y que sufre para sobrevivir. Señor presidente, usted tiene en sus manos toda la fuerza y el poder, mas no tiene la sabiduría para entender que Argentina es su patria por encima de todo y que un pueblo precisa de luz para salir de la oscuridad. Yo soy tan frágil que usted nunca ve. Yo soy apenas la estadística, un niño común. Yo soy si aquel que aparece en las noticias de TV. Sin tristeza soy tan solo un chico de la calle. Yo soy si aquel que aparece en las noticias de TV. Sin tristeza soy tan solo un chico de la calle. Y usted se queda ahí parado viendo televisión.